Nos de cuidarte. Hay gente que se va de fiesta, que por ahí no tiene la misma percepción de la realidad que nosotros, que vos, que yo, pero tampoco es para ponerse muy, muy mal. Sabemos que por cada persona que anda por ahí desconectada de esta realidad que nos preocupa a todos, hay un montón de gente también laburando para que la realidad sea día a día un poco mejor para todos también. Así que venimos viendo que hay una propuesta impresionante que se llama Verano Mágico. ¿Eh? Verano Mágico, que es una cuestión muy entretenida y muy agradable de ver. Y bueno, y que está llevada adelante por personas que quieren la integración de las personas que no consiguen ropa de su talle. Sí, sí. Estamos hablando de cuerpos que no encuentran en la industria de la ropa algo que ponerse que les guste, o encuentran que hay muchos modelos de cuerpos que no están contenidos en esas campañas que atraviesan a todo el país. Es por eso que hoy ya estamos en contacto. Sí, estamos en contacto. Por ahí está Valentina Festa. Para charlar un ratito con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Valentina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Muy bien, Valentina. ¿Cómo es que llegaste, que sos parte de Verano Mágico? ¿Dónde encajás? Digo, porque me parece que estás de los dos lados, vos. Atrás de cámara, delante de cámara. Claro, tenés razón. Estoy atrás de cámara y adelante de cámara. Me enteré de la propuesta, que es de Agus Bonafine, una fotógrafa, por Instagram, y yo soy maquilladora, trabajo de eso, y quería ser maquilladora, pero los puestos estaban ocupados, así que decidí ser modelo. Pensé que me iban a decir que no, realmente, porque no me animaba, nunca modelé para nada, y resultó que había lugar para modelo, así que terminé siendo modelo. Bueno, pero además no te quedaste con las ganas de participar, de ser parte de una jugada, una movida. ¿Cómo la definirías a la jugada esta, Valentina? Me pareció muy importante. Algo que con lo que yo la defino es que es algo que a mí me hubiera gustado ver cuando entraba en la adolescencia. Ver un cuerpo como el mío poniéndose una bikini, que en mi momento cuando yo era más chica, esa bikini solamente se la podría poner una chica que era recontra flaca. Entonces, más que nada por eso me sumé, me pareció súper importante. Y el hecho de que es la primera campaña que se hace en esta provincia con respecto a los cuerpos. Nunca había visto algo así. Es súper importante. Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo se la contarías a la gente que nos está escuchando, Valentina? ¿Cómo la contarías a la campaña? Porque hay que ver las fotos. Ahora yo dentro de unos instantes voy a compartir en la red social para que la audiencia sepa. Pero ¿cómo se la contarías a estas imágenes? Es una campaña en la que estamos 5 chicas, todas de cuerpos muy diferentes. Todas queremos vestirnos, todas queremos conseguir una bikini, no salir llorando de la tienda. Muchas de las que estábamos ahí, entre tanto que hablábamos antes de la sesión de fotos, decíamos lo mismo. Todas en algún momento salimos llorando de una tienda por no conseguir bikini. Entonces, la idea de la campaña es que vos vayas a un lugar y que consigas bikini, y que vos veas las fotos y digas, ah, mirá, hay una piba que es una modelo y está ahí y tiene un cuerpo parecido al mío. La idea es que te sientas identificada, identificado, identificada con nosotras, porque todas en algún momento, o todos en algún momento, estuvimos en ese punto de no conseguir ropa, de que nos queda grande, de que nos queda chica, de que vamos a una tienda y somos tal talla, y vamos a la otra y somos 4 tallas más grandes. Entonces, la idea más o menos de la campaña es visibilizar toda esta problemática, más que nada visibilizar lo de la ley de talles, y nada, que se sientan identificados con nosotras. Y yo siempre digo que la campaña es una campaña de chicas que lo sufrieron para personas que también lo sufrieron. No es una campaña de marketing, sino que es una campaña realmente hecha por pibas que sufrieron eso, y por eso ahora estamos tratando de concientizarlo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va la Pampa con la cuestión de la ley de talles, Valen? Muy mal, sinceramente muy mal. Nosotros acá en La Pampa, yo conozco una sola tienda de talles grandes, digamos, en los talles que te dicen plus size o especiales. Realmente el talle especial te hace sentir para nada especial, no como el talle dice que te tenés que sentir. Acá hay una, dos tiendas, yo conozco una, y después, bueno, todo lo otro, fíjate si conseguís algo de tu talle, es así. Vos ves en otras provincias y capaz tienen más variedad. Acá la ley de talles, primero que no está reglamentada nacionalmente, y segundo que acá estamos muy lejos. Mucha gente después de la campaña nos preguntó, ¿qué es la ley de talles? Ahí está, muy bueno. Entonces la campaña está funcionando, definitivamente, bien, Valentina. Re bien está funcionando. Hablaste de La Pampa desde el principio, porque este es nuestro territorio, vos sos de Macachín. Sí, yo soy de Macachín, no de Santa Rosa. ¿Y tus compañeras y compañeros en esta jugada son también pampeanes? Sí, pero todos en algún momento vivieron en Buenos Aires, una chica vivió en otro país, pero todas son de Santa Rosa. Muy yo bien. Soy la única de Macachín. Bueno, pero son de acá, de nuestro territorio, Valentina, que por ahí es lo más importante para resaltar, porque están organizando y peleándola con esta campaña de Verano Mágico a una situación por demás, cómo decirlo, ¿no? Están peleando contra verdaderos monstruos, porque estamos hablando... un sistema entero. Tal cual, ahí está, contame eso. Y somos las primeras que lo hacen. O sea, en La Pampa realmente yo nunca había visto una campaña de concientización de talles, de la ley de talles, o de que hay cuerpos diferentes. Simplemente eso, hay cuerpos diferentes. Nunca había visto algo así en La Pampa y por eso me sumé. Yo desde mi Instagram soy maquilladora y con todos los maquillajes que hago trato de mostrar lo que a mí me hubiera gustado ver cuando era chica. De hecho, hace un tiempo me maquillé de vaca y me puse una bikini dorada. Entonces, nada, para mí esto fue súper importante y el hecho de saber que estoy en la primera campaña provincial de este tema es tremendo. Te entusiasma sumamente. Sí. Bueno, yo decía que por ahí esta campaña o lo que se proponen, estás enfrentando fuerzas que son muy asimétricas, digamos, ¿no? Sí. Un grupo de personas con este ideario y del otro lado toda una industria donde detectamos que hay marcas, por ponerle un nombre, a las que la inclusión no les importa para nada. Si fuera por ellas, estarían haciendo siempre prendas 90-60-90, o me equivoco. Hay marcas que destacan porque ya se empezaron a abrir a esta cuestión de la inclusión. No, hay marcas que realmente, primero, no tienen talles o no lo muestran, y hay marcas que están como queriendo entrar al otro lado, pero de muy mala manera, y de usar una chica que tiene un cuerpo diferente solamente para hacer marketing y decir, che, mirá, somos re inclusivos porque tenemos una chica en la portada que no es 90-60-90. Pero la realidad es que a las que tenemos el cuerpo diferente, a las que escapamos de la norma, no nos gustan ni para modelo de zapatos. Es así, o sea, ni para mostrar un zapato. De hecho, hace un tiempo salió una campaña de este tipo, en el que mostraban que no nos usan ni de modelos de zapatos. Claro. Y es una locura, o sea, que no te usen ni de modelo de zapatos. Muy bien, muy bien. La verdad es que para los varones y para personas que siempre anduvieron con su cuerpo sin sentirse discriminadas, esto puede resultar novedoso. Pero está muy bueno eso que nos comentaste, Valen, de que hubo gente que se preguntó qué es la ley de talles a partir de esta campaña, que la verdad es saludable, muy, muy saludable, nos parece, Valen. Estuvieron contando con el apoyo de alguna marca, de alguna tienda de pampeana, santarroseña, de allá de Macachín. ¿Quiénes les acompañaron? Sí, modelamos para Lucela Lencería, de acá de Santa Rosa, para Gorritas con Onda, y para Disprend. Muy bien. Y tuvimos accesorios que también nos regalaron de Perdue Diseño y de Ojos Chinos Bijú. Muy bien, ahí está. Entonces ya son varias y varias las casas que se van sumando. ¿Cuál es la idea, Valentina, de ahora en adelante con la campaña? ¿Cómo van a adentrarse en el verano en pleno, y cuál sería la meta? La idea de la campaña es seguir, al menos por todo diciembre y todo enero, seguir con las fotos. Tenemos 1,000 fotos más. Queremos, sí, 1,000 fotos más. Tenemos un montonazo. Sacamos un montón de cada una. Y la idea es seguir publicándolas, seguir haciendo la campaña. Y por más, capaz alguien en este momento no vio la campaña y capaz alguien la ve en enero o en febrero. Y en enero y febrero seguimos buscando bikinis y seguimos buscando mallas. Entonces la idea es seguir durante todo el verano diciendo, che, está bien que te pongas una bikini, está bien que tengas un rollito, que tengas una mancha, y está muy mal que vayas a una tienda y no tenga tu talle, o que salgas llorando de la tienda. Entonces la idea es seguir con la campaña, primero nosotras en conjunto, y después la idea es que también cada una siga haciendo diferentes campañas o diferentes actos de concientización por su parte. O al menos yo por mi parte lo voy a seguir haciendo desde mi Instagram, que siempre lo hago, y en este momento menos lo voy a dejar de hacer. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces una de las redes es Instagram, este, sí, en tu perfil. ¿Y en dónde más? ¿O hay algo en redes como Verano Mágico específicamente, como una fanpage? No, lo subimos en los Instagram de todas. La creadora de todo este tema es Agustina Bonafine, la fotógrafa. La pueden encontrar en Instagram como bona.ph. Esa es la que creó toda la movida. Y después cada una subió las fotos a Instagram para seguir haciendo campaña, cada una desde su Instagram, y llegar a muchísima más gente, no solo desde una fanpage. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar entonces tratando de difundir también y de asomarnos a ese mundo de estas modelas que son fuera de serie y que están divinas además. Te digo, la verdad que no llegaste a maquillarles, pero quedaste... Llegué a maquillar. ¿Sí? Al final terminé haciendo todo. Bueno, bueno, al final se te dio. ¿Y en Macachín cómo recibieron esta propuesta? ¿Algún codazo, algún comentario de vecina? Realmente no esperaba que la recibieran bien, no esperaba que se visibilice tanto en Macachín. Me sorprendió bastante. De hecho, me hicieron una nota, aparecí en la radio, me llenaron Facebook e Instagram de publicaciones mías, hasta gente que pensé que ni lo iba a ver, gente que ni conozco, lo compartió. Me hablaron un montón de chicas que conozco y otras que no, a contarme cómo se sentían, que las ayudara. A ver dónde había conseguido las bikinis, porque no querían ir a la tienda y sentirse mal. La verdad, o sea, me sorprendió muchísimo el hecho de que lo hayan tomado tan bien. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que es impresionante. Entonces, la respuesta te sorprendió. Y esto también muestra, Valentina, que cuando nos comprometemos, ¿no?, con las cosas que queremos modificar en la realidad, la realidad es modificable, ¿no es cierto? Hace falta compromiso y además por ahí un destello como el de la fotógrafa, ¿no?, que puso a rodar la pelota y se armó todo este juego. Gente que se anime, tal que abra la discusión. Tal cual. Che. Una vez que la discusión ya está abierta... Y pero además con tantas voluntades y con tantos corazones que se fueron sumando, ¿se te creó un nuevo grupo de amigas o más o menos? Sí, la verdad, la pasamos re bien. Ninguna nos conocíamos, de hecho yo ni siquiera conocía a August personalmente, a la fotógrafa, y nada, hicimos un grupo re lindo, todas nos sentimos recontra cómodas, la pasamos re bien. Imagínate que estuvimos desde las 10 de la mañana como hasta las 3 de la tarde, un domingo. La verdad la pasamos re bien y nada, ahora ya somos un grupo, la idea es seguir haciendo cosas juntas. Bueno, esto también habla de la importancia que tiene para cada una de ustedes la cuestión de la ropa, de los talles, de los trajes de baño y de la aceptación no social, sino de parte de un fenómeno, de un mecanismo industrial que podría tranquilamente tener abierto el juego para que las mujeres que tienen estos talles no se sientan discriminadas, tan sencillo como eso. Valentina, claro, te agradecemos muchísimo este ratito. Muchas gracias a vos por llamarme. Bueno, pero te invito, ¿sabés qué? Si querés dejarnos una reflexión, mandar un agradecimiento, algo que te parezca importante, nosotros estamos más que agradecidos contigo por este rato. Quiero agradecer a August Bonafine, que fue la que creó el proyecto, que sin ella, o sea, yo no estaría acá dando esta nota, realmente, y agradecer a todos los que nos acompañaron, a las tiendas, a Lucela, Gorritas con Onda, a Disprén, a Perdue, Ojos Chinos, A Mika Moneo, que fue la diseñadora gráfica que nos ayudó. A Sam Travel, que fue el lugar en donde hicimos las fotos. A Caro Rodríguez, que fue la que nos peinó. Y a Bianca Liquitay, que fue la otra maquilladora. Muy bien. Nada, realmente quiero decirle a todas, a todos y a todos los que nos están escuchando que no está mal ser como sos, no está mal tu cuerpo. Lo que está mal es el sistema y hay que tirarlo. Es así, no vamos a lograr nada quedándonos callados. Y está bien que haya gente que quiera eso y que abra la discusión. Y una vez que está la discusión abierta, que todos podamos sumarnos y que no se queden callados, porque a todos nos duele lo que está pasando y lo que nos hacen. Y es algo que aprendimos toda la vida porque es lo que nos enseñaron. Y sé que es muy complicado aprender algo nuevo que rompe con todo lo que te enseñaron toda tu vida, pero hay que animarnos y es todo un proceso. Y realmente no hay nada escrito sobre esto, entonces vamos aprendiendo en el proceso, vamos aprendiendo en el camino, vamos haciéndonos más fuerte en el camino y nada, los invito a todas, todos y todes a que también se hagan más fuerte y aprendan en el camino. Buenísimo, muchísimas gracias Valentina, tu mensaje gracias a vos. Encantador, porque además es una cuestión que tiene que ver mucho con el disfrute y llega esta época y nos queremos disfrutar todes. Gracias, sí. Valentina. Muchas gracias. Un abrazo. Valentina Fe.